To take, which is our verb for tardar. En inglés siempre es en personal, con lo cual siempre empezamos con it como sujeto, ¿ok? Ok. Por ejemplo, se tarda 5 horas en ir de Madrid a Barcelona would be it takes 5 hours to go from Madrid to Barcelona. Como es tercera persona, en el singular, it como sujeto, mm-hmm. hace falta la S, ¿vale? Ok. Después, takes, it takes. Bien, en avión se tarda 1 hora. It takes 1 hour by plane. Good. Se tarda 10 minutos en afeitarse. It takes 10 minutes to shave. To shave, muy bien, afeitarse. Se tarda 1/4 hora en preparar un café. It takes 15 minutes to make a coffee. Perfecto. Coffee, no café. Coffee. Coffee, in French. Ok, se tarda unas 30,000 horas en aprender inglés. It takes... 30,000 hours to learn English. Bien, 30,000 sin la S, por supuesto. 30,000. Muy bien. Ok. Se tarda 2.5 semanas en tramitar la solicitud, que es to process the application, ¿ok? Ok. It takes 2.5 weeks to process the application. Muy bien. 2.5 weeks, que pronunciamos cuando hablamos rápido como Ana, el nombre Ana. It takes 2.5 weeks. Ok. 2.5 weeks, ¿ok? Se tarda 3 meses y medio en completar el curso. It takes 3.5 months to complete the course. Bien, months, not months. Months. Months. Months. Good, los meses. Ok, se tarda 4.5 años en formarse. It takes 4.5 years to train it. To get trained. To get trained. Informarse, to get trained. Se tarda 3.5 semanas en completar la formación. It takes 3.5 weeks to complete the training. Good. Se tarda 3.5 minutes en saber los resultados de la prueba. It takes 3.5 minutes to find out the results of the test. Good. To find out is averiguar o enterarse de algo. Ok, now in the past. Se tardó. Entonces ya en vez de takes, it took. Ok. Se tardó 3 años en ganar la guerra. It took 3 years to win the war. To win the war. Se tardó 4 años en reformar la ley. It took 4 years to reform the law. The law. The law. Law. Law. No law, law. Law, okay? Okay. Law. Se tardó años en arreglar la calle. It took years to repair the road. Good. Se tardó 4 minutos en calentar, que es the heat up, okay? La comida. Lo querías decir en inglés, ¿eh? Sí. It took 4 minutes to heat up the food. Good. To heat up, como casi junto, ¿no? Mm-hmm. To heat up the food. Okay. Bien, se tardó 5 años en preparar el diccionario. It took five years to prepare the dictionary.